Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 11 de enero. El colectivo Cineando, junto con la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, ha organizado la proyección del documental El Maestro Saharaui, un trabajo del año 2011 dirigido por Nicolás Muñoz. En este documental se recoge cómo decenas de miles de saharauis viven desde hace más de 30 años en campamentos provisionales refugiados en el desierto argelino. Los niños, por culpa de esta situación, se ven obligados a viajar lejos para completar sus estudios. Muchos se forman en Cuba durante un periodo de más de 12 años fuera de su hogar. Este documental narra el día a día de estos estudiantes, tanto en el desierto como en Cuba, en un viaje de ida y vuelta lleno de contrastes. El acto se ha previsto para este viernes 15 de enero a las 8 de la tarde en el IES Nuestra Señora de los Remedios. Tras el visionado del documental se abrirá un coloquio sobre las actividades que se realizan en nuestra localidad desde la Asociación Tierra Libre, así como también se profundizará en la problemática del pueblo saharaui. Otra iniciativa para los próximos días en nuestra localidad llega de la mano de la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique, que organiza un taller de iniciación al scrapbook, que se llevará a cabo entre los días 26 de enero y 17 de marzo, los martes y jueves, en horario de 4 a 6 de la tarde, en las aulas situadas en el convento de Capuchinos. Este taller se encuentra dirigido a todas aquellas personas interesadas en iniciarse en las técnicas del scrapbook, materiales, técnicas básicas o pequeñas manualidades. El scrapbook o álbum de recortes es la técnica empleada para personalizar álbumes de fotografías mediante el uso de adornos de todo tipo como pegatinas, botones, cintas, papeles especiales, flores secas, remaches o hilos, así como diversos estilos, desde los más sofisticados hasta los más sencillos dependiendo del gusto personal. Las personas interesadas en participar se pueden inscribir en el Ayuntamiento de Ubrique desde hoy lunes y hasta el próximo 21 de enero. Solo se podrá realizar una inscripción por persona y las admisiones se llevarán a cabo por estricto orden de inscripción. Este taller es gratuito, si bien las personas participantes deberán de abonar antes del inicio del curso una fianza de 20 euros que será devuelta al finalizar el taller a todas aquellas personas que hayan participado en al menos el 90% de las horas formativas. Cambiamos de asunto. Desde el CADE de Ubrique se anuncia la convocatoria de una nueva acción formativa prevista para el miércoles 27 de enero. Dentro del programa de formación general básica para emprendedores se va a impartir un taller sobre formas jurídicas y trámites de constitución. Este curso se va a desarrollar en horario de mañana de 10 a 2. Los interesados en participar se deben de inscribir dirigiéndose al teléfono 856-588-004 o al correo electrónico cade.ubrique@andaluciaemprende.es. Dentro del programa formativo que nosotros llevamos a lo largo del año, en el mes de enero pues hemos escogido este curso que se va a ofrecer el 27 de enero en horario de 10 a 2 y vamos a hablar sobre las formas jurídicas de la empresa y trámite de constitución. Es cierto que aquí en Ubrique, sobre todo, la forma más común es el trabajador autónomo y la sociedad limitada, pero evidentemente hay más formas jurídicas, hay como sobre todo en economía social, que desde la Junta de Andalucía y la Federación de Empresas de Economía Social se está haciendo un esfuerzo importante por implantarla a lo largo de todo el territorio andaluz, porque es una economía más colaborativa, donde no hay esa diferencia tan grande entre el trabajador y el empresario. Y entonces hablaremos un poco de todo eso, hablaremos del autónomo, de la sociedad limitada, por supuesto, de la sociedad anónima y también, por supuesto, de la sociedad laboral, tanto limitada como anónima, y la cooperativa. Y todos los trámites de constitución, porque es cierto que ahora se ha simplificado bastante la constitución de una empresa. Recordamos que aquí, por ejemplo, desde el CABE de Ubrique podemos constituir una empresa con un coste de unos 200-300 euros, una sociedad limitada, y hacemos todos los trámites desde aquí. Y también, desde aquí, pues también damos de alta como autónomo, puesto que somos punto de atención al emprendedor del ministerio, desde aquí, desde el CADE Ubrique. Hemos comentado varias veces, ¿no?, que estos cursos son cortitos, son de 4 horas, pero bueno, tienen el aliciente de que vamos al grano, vamos. Entonces, en cualquier materia que se trate, pues vamos un poco directo a lo que puede ser más interesante. Un curso, hay veces que la formación, pues, temas administrativos, pues tiene que durar una cierta cantidad de tiempo y a lo mejor el curso pues se puede hacer pesado. Pero esto, como son cursos muy cortitos, pero muy muy básicos, y vamos un poco al grano y bastante práctico, que es lo que intentamos que sea. Entonces van dirigidos en principio a toda la gente que está pasando por aquí por el CADE, que tiene una idea empresarial, que bueno, no hace falta que la tenga madura, no hace falta que se vaya a dar de alta inmediatamente, sino que simplemente pues que se la haya pasado por la cabeza, que bueno, que aparte de buscar trabajo también puede plantearse pues montar una empresa. Entonces esa gente que tiene una idea empresarial o que no la bien madura o bien incipiente, pues ese curso va dirigido a esas personas. Y por supuesto también, como hemos dicho muchas veces, a cualquier estudiante que quiera enriquecer su currículum. Son cursos que están certificados, acreditados por la Consejería de Economía y del Conocimiento de la Junta de Andalucía, y bueno, le dan al final un título que siempre es bienvenido, ¿no? En principio lo damos en un local que está aquí en el CADE de Ubrique, que tendrá un aforo de unas 12 o 14 personas como mucho. Entonces lo que intentamos es que la gente que esté interesada, que previamente pues que pase por aquí o nos mande un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es o nos llame por teléfono al 856-588004. Entonces, para un poco para prever la asistencia, para que normalmente no vienen más de 14, pero si acaso se apuntaran más gente, pues o daríamos el curso en dos partes o buscaríamos otro local un poco más amplio. Date cuenta que nosotros en el CADE Ubrique, pues a lo largo del año vamos dando distintos cursos de distintas temáticas. Después, en todos los CADE de toda la, bueno, en realidad de todos los CADE de Andalucía, pero vamos, por ceñirnos un poco a la Sierra de Cádiz, en todos los CADE de la Sierra de Cádiz se están dando cursos similares. Entonces, si hay gente que se quiere dar de alta como autónomo y de pronto está interesado en tema de nómina y no lo damos aquí en este mes, en Ubrique, pero a lo mejor se puede dar en otro CADE, en el CADE de Prado del Rey, en el CADE del Bosque, en el CADE de Villamartín o en el de Olvera. Entonces, pues, hay gente que ha ido, que nos viene de aquí, ha venido gente de Cádiz, de San Fernando, nos ha venido aquí a Ubrique por lo mismo, porque se han enterado de la oferta formativa de que le interesa pues cubrirla en ese momento y se han desplazado, le ha sido rentable el desplazamiento para enterarse de ese tema. Y lo mismo pues gente de Ubrique, pues que se ha desplazado a los CADE de la Sierra porque le ha podido interesar. O hay gente que de aquí de Ubrique pues que no tiene prisa, tiene ahí el run run de una idea empresarial, de montar una empresa, lo tiene ahí, como se suele decir, y se entera que se hace el curso ahora de fiscalidad, pues viene al curso de fiscalidad. Si el mes que viene se hace el curso de nómina, pues viene al de nómina, y poquito a poco pues va adquiriendo, digamos, un conocimiento bastante práctico y bastante completo de la actividad del trabajador autónomo. Además, desde el CADE de Ubrique se informa que actualmente en sus dependencias existe un despacho libre a disposición de los emprendedores de Ubrique de forma gratuita para facilitar el inicio de la actividad empresarial. Exactamente. Nosotros los CADE de Andalucía Emprende, pues digamos somos herederos, eran las antiguas escuelas de empresas, y entonces en todos los CADE, en todas las escuelas de empresas, pues fundamentalmente se ofrecían viveros de empresas y naves, tanto naves como despacho, para que las empresas nacientes, las empresas incipientes, tuvieran un local donde empezar y que se ahorraran el alquiler, y aparte pues no solo se ahorraran el alquiler de esa nave o ese despacho, sino también que tuvieran el asesoramiento y la tutela de los técnicos de la Junta de Andalucía. Entonces, como digo, nosotros somos herederos de esa escuela de empresa, que es una iniciativa muy antigua de la Junta de Andalucía. Y ahora, pues, en todos los CADE de Andalucía, pues hemos intentado rediseñar los espacios para ofrecer espacios a los emprendedores para que puedan iniciar su empresa y para que puedan no solo, insisto, no solo ahorrarse el alquiler de un local, sino además contar con el asesoramiento y la tutela continua de los técnicos del CADE, que lo tienen, pues nada más que por la proximidad, pues mucho más. Entonces eso se ha hecho en todos los CADE de Andalucía, aparte de los naves y despachos que ya había, pues hemos intentado de rediseñar los espacios para habilitar espacios para esos emprendedores. Concretamente aquí en el CADE de Ubrique, pues teníamos un salón que era un poco para la dirección y estábamos un poco para cosas internas, pero lo hemos habilitado para, en ese salón, pues habilitar dos despachos para emprendedores. Con lo cual, esos dos despachos que ya se han sido utilizados por emprendedores recientemente y que ahora mismo están vacíos. Nos consta que en breve se va a ocupar uno, pero bueno, recordar a todos los oyentes que por lo pronto hay uno que está ahora mismo, que se quedaría en principio vacío, y recordarle a todos los emprendedores o a todas las personas que nos estén escuchando de la radio, que tanto el CADE de Ubrique como todos los CADE de la Sierra disponen de despachos gratuitos para iniciar su actividad. Y no solo despachos, sino que además también, por ejemplo, en el CADE de Arcos y en el CADE del Bosque, pues tenemos naves industriales también para eso, pues evidentemente si se va a iniciar una actividad industrial que requiere de un espacio mucho más amplio, requiere evidentemente pues una nave. Los despachos están sobre todo hechos para profesionales autónomos, para el que no requiera mucho espacio, sino que requiera simplemente un espacio de trabajo, pues que lo tiene aquí, ¿no? Y las naves, pues evidentemente, pues para empresas ya más industriales, más, pues que sepan todos los que nos están escuchando por la radio, que tanto en el Bosque, como en Arco, como en otras localidades de la provincia y de toda Andalucía, pues disponemos tanto de naves como de despachos para a disposición de esos emprendedores. Y por último, desde el Ayuntamiento de Ubrique se anuncia que el próximo viernes 15 de enero se va a poder solicitar a partir de las 8 de la mañana en la Ermita de San Pedro la cita previa para la renovación del DNI, la cual se llevará a cabo el miércoles 20 de enero. Únicamente se entregará una cita por persona, ascendiendo el cupo máximo a 90 citas en total. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.